Jorge Juárez. Estamos en el aire. Espere, bájale un poquitito porque lo tenía muy alto. Porque está... ¿Ya lo bajaste? Sí, muy bueno. ¿Ya bajaste? Muy buenas noches. Opa. ¿Cómo dice que le va? Contento. Estoy muy indeseables hoy. Ay, voy a bajarlo un poquitito más. Y no, está muy alto. Lo tengo. Pará, no. A ver, acá, pará. ¿Este Normita ahí? Ahí. Hola. Ahí. Perfecto. Ahí, ahora sí. Bueno. Sí, estaba así como que me estaba. Cuando te corriste el micrófono te escuché menos igual. Y entonces que no están. Las dos estrellas del programa que hoy no pudieron venir y estamos recontentos por eso. Y estamos recontentos por eso, porque estamos en el programa 211 de Frecuencia Metalera. En y hoy en día feriado, feriado nos para, ni la selección nos para, no nos para nadie, la concha de su madre. Tomando algo calentito. Y encima estamos tomando infusiones. Yo un té verde. Yo un té rosa. Usted mate cocido. Y... A ver, recién estaba muy atenta a lo que se estaba escuchando. La verdad que me voló la cabeza, me gustó mucho. Mirá, eso es una canción que se llama, ya te voy a decir cómo se llama, pará. Mirá, porque eso es, forma parte del nuevo disco de Head que se llama Insano. Sí. El tema era Mentiras. Esta es una de la producción número 42 del Cuervo. Ya está disponible el disco. Cuervo Record sigue laburando, apoyando el metal. Abrazos a Cuervito. Abrazos al Cuervo. Bueno, nada, saludos como siempre a Natalia. A Dani. Saludos a Walter. Espero que al menos estés escuchando, guacho. Que al menos estés escuchando. Debe estar hecho percha, está trabajando. Vamos a decir la realidad. No voy a hacer como cuando yo no vengo por enfermedad y me sacan mano. Yo digo la verdad. Uno porque se fue a ver el partido y el otro porque vino recién de trabajar. Y también se fue a ver el partido. ¿Y hoy quién nos opera? Hoy nos opera el mejor operador del mundo mundial, Pablito, acá presente. Gracias por estar, Pablito. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Contento de verlos, porque siempre de vez en cuando está bueno pegarse una vuelta, así, saludarlos, eso también está. Sí, lindo. Venir, vernos, mirarnos a la cara, contarnos chistes y demás. Sí. Está muy bien. Aparte es extraño cuando no viene. Hablar de la lucha, de lo que se viene. Sí, exactamente. Pero bueno. De lo que vendrá. ¿Qué es lo que hoy veía? Yo soy un tipo, los que me conocen saben, yo en mi adolescencia fui militar de la Marina de Guerra, orgulloso de haber formado parte de la Marina de Guerra, siempre lo voy a estar, voy a ser marino hasta que me muera, aunque a los 21 años abandoné por una cuestión muy boluda, tal vez se podría hacer, creo que lo he contado acá en algún momento. Y hoy veía por la tele el desfile cívico-militar y por un lado me emocionaba. Y por el otro lado renegaba, decía, no te podés equivocar. Surgía eso, ¿no? De reivindicando a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no necesitan ser reivindicadas. Se mandaron una cagada grande, grandísima, quisieron ocupar un rol que no les correspondía, y entonces tienen que cargar con eso por siempre y nunca van a tener perdón con respecto a eso. Tienen que asumir esa responsabilidad. Ellos tienen que pedir perdón por haber cumplido ese rol que no les correspondía y haber desaparecido tantas personas y habernos empezado a enterrar en lo que estamos hoy. Hoy tenemos lamentablemente también un gobierno muy de derecha que tiene una idea... Estuve leyendo algunas cosas y que hasta indignan que de golpe un representante de este partido diga y bueno, pero si un tutor no puede mantener a un hijo, a un niño no está mal que lo venda. Y digo, la reputa madre que Dios te mío. Parió, o sea... A ver, hoy, un desfile cívico-militar. A mí me encanta. Yo, mi lamento más grande de cuando fui militar es no haber podido desfilar en la calle. Después, las Fuerzas Armadas no necesitan ser reivindicadas. No tenemos que apoyar gobiernos de derecha. No tenemos que apoyarlos. Nosotros tenemos que, los que estén tienen que gobernar para el pueblo, no para los ricos y los poderosos. Dicho esto, sigamos adelante. Pero me dio pie a algo, a un intrigante que tuve todo el día, que de hecho entré en las redes, y si quiere Pablo también contestarme la pregunta, me gustaría escucharlo de los dos. Yo recuerdo muchos años anteriores, de hecho cuando era más pequeña también, que el Día de la Independencia se lo veía, se lo festejaba, se hablaba del tema y se hablaba de la independencia y se hablaba. Y particularmente hoy me llamó la atención que en las redes sociales no vi nada, por lo menos en los contactos que tengo yo, o alguno que otro patada a lo que es el gobierno, o a alguna cosa que eso me parece medio tonto decir. ¿Cómo van a hacerle los que desfilaban, hacerle la veneración al presidente? Bueno, eso de turno, no es una veneración. ¿No? Bueno, no sé cómo es que se le dice el saludo cuando se pasa delante del presidente o alguien que los miran y siguen desfilando. Y, o sea, me parece que eso es algo que se debe hacer, sea quien sea el presidente o sea quien sea el mayor que esté ahí. Eso me pareció tonto. Pero lo que me pareció es que eso no vi. No vi nada a que corresponda a la fecha como antes, que antes como que se decía, es el Día de la Independencia. Vos decís que se dio menos fervor patriótico en las redes y más politiquería. Fue dos o tres comentarios que vi y después nada más. No vi más nada. No, yo tampoco vi mucho. Pero hay un tema. Con respecto a lo del desfile en sí, cuando el pelotón que desfila pasa por enfrente de las autoridades que presiden el desfile, sea quien sea la autoridad, se estila que hagan habitualmente están a la derecha o a la izquierda, hacen un giro de cabeza todos al mismo tiempo que lo ordena el que va a la cabeza del desfile para saludarlo. Es un saludo, no es rendirle pleitesía ni alabarlo, es saludarlo. Me parece que es eso, justamente, si tenés una formación militar, no importa si estás de acuerdo o no con el que está arriba, porque es una organización verticalista. Claro. Exacto. Entonces no porque no estés de acuerdo con el que está arriba tenés que dejar de saludarlo, justamente porque se manejan así. Entonces me parece lo más lógico, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, que lo saludes. Los comentarios que vi fue eso, como ¿cómo vas a saludar? Sí. Pero es la formación, o sea, entiendan que son las formas. Y además como persona, por más que no estés de acuerdo con el que tenés enfrente, lo saludás porque querés ser tan persona como el otro, digamos, claro. Porque no le podés retirar el saludo a nadie. Después le podés decir, mirá, a mí me parece esto, esto y esto, y no estoy de acuerdo con nada de lo que haces, pero no te voy a retirar el saludo jamás. Es como yo lo veo, como claro. Yo lo haría. O sea, claro, y criticar eso me parece nada. Yo soy respetuoso. Obvio. Después bueno, nos sentamos a hablar lo que quieras, pero. O nos pegamos. Y pero sí, también vi eso, vi muy. Pero quizás tiene que ver con el poco compromiso de gran parte de la población. Con los valores que por ahí nos enseñaron a nosotros, qué sé yo, no sé, me parece que también es un clima de época, del poco compromiso también de mucha gente y también una consecuencia de lo que estamos viviendo, qué sé yo, no sé, es como que fue para mí, siendo el desgano también de tener una mamá muy muy patriota, muy religiosa en las fechas, ¿no? Mi mami es muy religiosa en las fechas. Y me acuerdo que nosotros éramos chicos mayo tenés que usar todo mayo la escarapela. Y una de esas cosas, ¿no? Y así le quedó. De hecho, como la de tu mamá. Mi mamá siempre dice, por un día. No me llamé independencia. Mi mamá cumplió ayer 8 de julio y por un día mi abuela no le puso independencia, gracias a Dios. Así que bueno, eso era un usted que me dio a pie, que empezó a hablar del tema. Fue un intrigante que tuve en lo largo del día, que que estuve viendo y me pareció raro. Lo llevé un poquito también a cómo estamos en la situación. Quizás la gente está como desganada y como diciendo qué estamos, qué vamos a festejar, por así decirlo, ¿no? Si no está pasando o volvimos atrás. Igual o... en realidad en los medios periodísticos se habló más del pacto de mayo de anoche a las 12 de la noche, hecho así bien como lo haría alguien que está haciendo algo completa, total, absolutamente oscuro. Entre gallos y medianoche. Claro, entre gallos literalmente, y medianoche. Le faltaban bultos, ¿viste? Claro. Literal. Y el desfile en sí. Creo que se le dio mucha importancia al tema del desfile en los medios y dejando y obviando un poco por ahí el tema de lo que representa el 9 de julio o lo que representa el 25 de mayo, ¿no? Pero también hay un tema que recién dijo Pablo. Hoy la sociedad no es igual a la sociedad cuando nosotros éramos más jóvenes en esos aspectos, como en muchos otros. Entonces por ahí no se le da tanta importancia a ese tipo de raíces hoy. ¿Es lamentable? Sí, es lamentable. Sí. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con la mala educación, tiene que ver con que los maestros no les alcanza para comer y entonces van a la escuela a completar horas, van a dos o tres escuelas en el día a completar horas y para tratar de ganar un poco más. Y entonces muy pocos maestros tienen la vocación de ser maestros hoy. Yo lo veo, lo he visto con los maestros de mis hijos, lo he visto con los maestros de mis nietos. Las formas de enseñar hoy son muy distintas a las formas de enseñar de cuando yo iba a cuarto grado, por ejemplo. Entonces, eso, los chicos, muchos chicos que van a la escuela a comer y no a aprender, todo eso tiene que ver con que a medida que van creciendo, todo eso que a nosotros nos movilizaba, les importe tres carajos. Tres carajos. Hoy en la sociedad, lamentablemente, en la sociedad lo que está en cierto nivel está a ver que el laburo no se termine para poder pagar los alquileres, para poder seguir viviendo de una forma relativa. En otros está tener, aunque sea para que tener laburo en la obra, que la obra no me cierre, para llegar a la quincena y el último 3-4 días tener aunque sea fideos para comer o arroz. Hoy está así la sociedad. Sí. Nos guste o no nos guste, uno lo ve cada día. Es triste y lamentable, pero sí. Vos lo ves, yo laburo en un hospital y el hospital está lleno de gente que antes era impensado ver en el hospital. Vos siempre veías al más humilde en el hospital público. Hoy no. Y vos vas a mi trabajo y vos ves... Vas a las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, y ves cientos de personas tratando de ser atendidas y esperando, algunos en la guardia, otros con los turnos. Y es impresionante ver eso. Y ver que a veces vienen a sacar un turno porque tienen un problema. Un cáncer que lo operaron hace poco, que estuvo muy mal, que necesita una atención... así progresiva, muy encimada, le dieron turno a 4 meses. Venite en 4 meses. En 4 meses capaz que está muerta esa persona. Pero lamentablemente estamos así, lamentablemente... Bueno, estamos pasando nosotros problemas de salud en los cuales ya lo que va de lo que comenzó el mes se gastó... Sí, la quita que gastamos en remedio. 100 fácil así... En un ratito, en medicación. Los remedios que tomo yo. La levotiroxina, 20 lucas. El otro para la diabetes, 25 lucas. El Acemuc, 20 lucas. Amor, la levotiroxina está más cara. 25, bueno, 20, 25, está sí. Más cara. Después, el antibiótico que compramos ahora, que tuvimos que comprar, también, 25 lucas. ¿El Acemuc? No, el antibiótico que compraste la semana pasada. Ese me salió casi 30. Entonces, medianamente somos, creo yo, personas que podemos pagarlo. Hay gente que tiene que elegir cuál de enfermedad exacto, atacar. Exacto. Bueno. Y con respecto a lo que vos decías, muchos, a mí me pasó, muchos de los que podíamos el año pasado o hasta el año pasado sostener una prepaga, estamos migrando, y me pasó a mí, estamos migrando a la salud pública. Y paradójicamente, el gobierno lo que trata de hacer es de financiar y sacar cosas del Estado, y tratando de favorecer a los privados, y a los privados se les va la gente, pero no porque sea muy buena la salud pública, que considero que es muy buena, sino porque no podemos pagarlo. Claro, no podemos pagarlo. Entonces, igual me sorprendió gratamente la atención de la salud pública, porque le ponen toda. Mirá, le ponen toda. La onda. Yo fui los otros días al médico. Me atendió la neumonóloga y me dice: ¿tenés obra social? Sí, pero la tengo declarada acá. Sí. Y me dice: o sea. Le digo, no, doctora, ustedes a mí acá me atienden como una reina. Claro. La obra social encima, que me saca más plata de lo que... Cóbrenle en todo lo que le tengan que cobrar a la obra social. Claro. Le dije, le digo, acá ustedes me atienden un montón. A mí la doctora me dejó con la boca abierta, me explicó, me dijo... Y cosa que en la obra social no, te cobran, te descuentan. Y la verdad no tenemos... No, pero además hay una contención humana en la salud pública. Tengo una obra social media pobre. Pero la contención, pero... Tanto en la salud pública como en la educación pública, mi nene va a una escuela pública también. Es la contención y la comprensión, no yo creo que no lo que es maravilloso lo justamente humano. Eso es lo humano, exacto, sí. Es lo humano que y tiene. Es lo único que lo sostiene, porque sé fehacientemente que los sueldos no se pagan ni en forma, ni en cantidad, ni lo que tiene que comer. Pero bueno, nada, es lo que toca. Yo te digo, yo hace 20, desde el 90, desde 2000, trabajo ahí en el Fernández, y ver cómo laburan los camilleros, cómo laburan los médicos, cómo laburan los enfermeros, es impresionante. Es realmente impresionante ver los huevos que le ponen y vos decís, la salud pública. No. ¿Viste? Pero lo que laburan esos tipos no se los reconoce. Pero bueno, loco, basta. Vamos a hablar una cosa. Les tenemos que contar que la nota que teníamos con Rubén Cuenca por un tema de salud de Rubén la pasamos para el martes que viene. Así que bueno, hoy Retro Satán no va a estar presente, no vamos a hablar de una banda con tantos años de trayectoria. Así que bueno, se nada. Se comunicó sí, temprano. No hay problema, ya le contestamos. A Natalia Sanz también, que se queden tranquilos. Una genia, Nati. Sí, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar una canción. Y decirles que el 3 de agosto, el sábado 3 de agosto, Indios, presentación oficial de Ultimatum. ¿Sí vas a leer? Bien. ¿A dónde? En Uniclub. ¿Qué presentan? Ultimatum. ¿En dónde? En Uniclub. ¿Dónde queda? En... ¿Guardia Vieja? Guardia Vieja, en su guardia. Bueno, si a mí me gusta cuidar a las viejas, ¿qué te importa? 33:60 acaba a las 19 horas. Estén atentos porque también tenemos dos entradas para sortear para la fecha. Así que esto lo vamos a estar sorteando el martes anterior al 3 de agosto. Así que está presente. Fíjate que en las redes, en el Instagram o en el Instagram, vamos a subir todo al Instagram, todos los sorteos los vamos a subir al Instagram, desde ahí también se suben al Facebook. Para que se puedan anotar, fíjense en el Instagram de Frecuencia, pongan yo quiero y bueno, después las vamos a estar sorteando. Las vamos a sortear acá en vivo. Si no, también nos mandan mensajes, los que tengan los números nuestros, nos mandan mensajes a nuestro número. Y si no, ¿cuál es el número de...? De hecho, tenemos un alguien, ay, no me acuerdo si era Graciela. Mirá. Bueno, no me acuerdo. 11-2795-8 ¿cuánto? No, porque no veo el último. 11-27-95-86-00. Ahí también puede mandar mensaje diciendo yo quiero participar del sorteo. Ahora, y los anotamos. Ahora, de 8 a 20 horas. Y si no, cualquier día, en cualquier hora mandan. De 8 a 20. De 8 a 20. Cualquier día mandan. Metalera. También tenemos entradas para la fecha de Retro Satán del 30, 30 de agosto, esa es en Casa Colombo. También Retro Satán 1970 y un par de bandas más que ahora no me vienen a la mente. Desterrado y Under Rock. Tenemos dos entradas también para regalar. ¿Ya cómo estoy? Y también las vamos a sortear el martes anterior a esa fecha. Y también tenemos dos entradas para la fecha de Arpeggi con Valles, con Aveidón y con una banda más que en este momento no me acuerdo y no me voy a acordar. Eso es el 27 de julio. Así que el martes anterior también las vamos a estar sorteando. Esas son en el Roxy. Esa sí. Fecha es en el Roxy, así que bueno, tenemos la suerte de que nos ofrecen entradas para sortear por el buen trabajo que realiza Norma López. Así que bueno, nada, mirá, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar Paranoia, porque tiene que ver con la enfermedad y todo eso, y dije, quiero escuchar Paranoia de Hagen, que hace mucho que no la escucho, mientras esperamos que llegue el próximo invitado. ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Javi Bianchi es mi nombre. Segmento ATM. Ultra breve el día de hoy. Nada, no sé por dónde empezar. Por lo que hemos vivido el día domingo en Gier. La verdad, creo que en mis 16 años de productor de eventos nunca estuve tan cerca del colapso. Por un montón de noticias, una fecha muy difícil, pero que el aguante de la gente y la calidad de las bandas salió una fechaza. Salió una fechaza y le quiero agradecer a todos los medios, lógicamente a este más que a ninguno, por la difusión dada. Y quiero destacar dos cosas, amén de felicitar a Magra, a Gru, a la gente de Draco que la descosió, a la gente de Pesadumbre. Quiero destacar en estos momentos la hombría de bien de la gente de la banda Martiria y de la banda Corsario. Anoten estos nombres. Como tenemos que tener una lista con las bandas HDP que tienen integrantes HDP en sus filas, hay que anotar bien alto el nombre de Martiria y el nombre de la gente de Corsario, que por motivos totalmente justificables no pudieron tocar. Sin embargo, honraron sus convenios. Miren, amigos, lo que tenemos que estar destacando. Sí, claro, lo lógico. No, lamentablemente no. No se olviden que la fecha que se hizo este domingo fue para cubrir las deudas que nos dejaron las dos bandas estafadoras, que también estafaron a Mario de Pica Rock. Felicitaciones. Vamos a lo que importa rápidamente. Miércoles, 19 horas, todo el mundo a la trastienda. Orcas está haciendo la preescucha de su nuevo material. 10.000 pesos, entras y te llevas el CD autografiado. Esto es en la trastienda. Y por supuesto, el sábado, que me van a hablar de descanso, Monte Grande, Pica Rock, señores. Toda la data en la página, toda máquina. Confirmado Pío, confirmado Gru, confirmado Trascender. Y cuánta sorpresa que vamos a dar esta semana. Señores, estamos presentes con mucho esfuerzo. Javi Bianchi, las redes ya lo saben. Gran abrazo, no podemos más. Gracias a este programa. El miércoles nos vemos en Orcas. Y el sábado, 21 horas, Pica Rock, la única fecha del año de ATM, con muchas sorpresas, muchísimas sorpresas. No se pierdan las redes sociales. Recuerden que el sábado se van a poder anotar para las entradas de Iron Maiden, Barón Rojo, Alberto Sanmarvide y una sorpresa. Agárrense. Buenas noches, gracias. Lamparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero, El Amparo Bar. Pellegrini 788, Ciudad Roquera de Bursaco. Hola amigos, soy Pablo Aquiles, guitarrista en Dios, y quiero invitarlos para este sábado 3 de agosto que vamos a estar presentando nuestro segundo disco en Uniclub, Guardia Vieja 3360, Capital Federal. Va a ser una fiesta, los esperamos. Yeah. este es para vos. ¿Ya volvimos? ¿Este se agarró? Sí, agarrate esta. Ah, ay, ay, ay, lo agarré bien. Bueno, pero brilla esta. Por eso. Lindo, así, rico. Va a estar contento y feliz. Rico. Va a estar contento y feliz. Mirá, mientras escuchábamos el segmento de Javi Bianchi, hubo una persona que vio luz y subió. Hola. y ya empezaron así. Así, pero como es corresponde, que... agarrando a la que brilla. Claro, lógicamente, también. Bueno, sí. Me voy. Ya. Filma, aunque sea. No. Claro, ¿para qué te digo el teléfono? Claro, ah, sí. Cierto, no cierto. No entendió. Estoy para filmar. No entendió. Bueno, antes que nada, habitualmente nosotros acá, Jero, tenemos a Walter Rabiot, que hoy pegó el faltazo, dijo, me voy a ver a Argentina. No me quería ver. No pienso ir a ver a ese programa, sí, ni a esa persona que viene. Y no vino el puto, ¿viste? Así que bueno, él tiene un segmento que es preguntarle a la persona, presentarle al entrevistado. Y bueno, no está, así que bueno. A ver, ¿te va a salir? A ver. Por favor, preséntese, nombre, apellido, colegio, división política, estudios secundarios, terciarios, universitarios, doctorados y lo que quiera agregar. Ya me diste un montón. Y lo que quiera agregar. ¿Cómo andan, gente? Acá Jerónimo Costanzo, baterista de Domination y de Exocet. Nada, gracias por este espacio, gracias por invitarme. Ya. No, gracias por para venir. Para poder hablar un rato, para chupar unas birras, para agarrar la que brilla. Olvidar. Y meterle. La verdad es que, bueno, nosotros cuando hablamos de la nota, ¿ya estabas en Europa o estabas acá todavía? No, antes de irte. Fue antes de irte. Bueno, antes de irte habíamos hablado de la nota. Cuando salió, sacamos el disco. Claro. Ah, exacto. Exacto. Fue ahí en mayo. Y lo hace así con ruidito al lado del micrófono. Claro. Claramente. Para que se sepa. Se hizo un poco de radio, entonces hay que... La que brilla. Exactamente. ¿La que brilla suena? Claro. ¿Y cómo? Ay, Dios mío. Y hablábamos de... Habíamos hablado justamente de cuando volvieran de la gira, de la posibilidad de hacer una nota. Bueno, más que nada para hablar de cómo les fue en la gira, para hablar del disco y para hablar de lo que se viene, ¿no? Para Domination. Y bueno, y también, ya que estás, también vamos a hablar un poquito de Exocet, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Así que bueno, nada, primero contanos un poquito a la gente para que conozca un poquito de la historia de Domi. ¿Desde cuándo estás vos? ¿Cómo fue la movida? ¿Qué? Domination. Ah, dígalo completo, porque las personas que no conocen la banda dicen Domi y van a buscar Domi. Claro, él lo dice Domi porque dice el Domi es de los pibes. Claro. Bueno, yo entré en Domination en el 21, después de la pandemia. Entré con el excluyente de en unos años nos vamos de gira a Europa. O sea, si yo decía no puedo, no era lugar para mí en la banda. Así que ya desde el día cero yo ya sabía que esto iba a suceder. Tarde o temprano iba a pasar. Y con ansias. Con ansias porque no me cansé de decirlo en toda la gira, es el sueño del pibe. Cada vez que me sentaba en la batería y estaba delante de un público, un festival o algo, era volver a los 13 años con la primera batería, haciendo lo que podía, y de repente me encuentro 24 años después viajando por el mundo tocando. No, haciendo música. Y es un montón. ¿Cómo? Es un montonazo. ¿Cómo fue el día en que dijeron, bueno, arrancamos? ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo salieron de acá? De acá, para hacer lo de la gira, fueron prácticamente 2 años de preparación. Fueron 2 años de Ari, el ruso, meterle todos los días mandando mail, todos los días hablando con gente afuera. No es fácil porque no es que tenemos un tour manager ni no teníamos a nadie, lo hicimos nosotros. Y lo que sucede es que se hizo difícil. ¿Por qué? Porque no está fácil tampoco en Europa. O sea, no está como acá, eso está clarísimo. Pero no está fácil los shows. En verano, más que nada, cuando nosotros fuimos, es cuando están los shows más grandes. Sí. En España tenés desde el Resurrection, tenés todos festis muy, muy grandes. Entonces también nos complicaba en el hecho de la diagramación de la gira. En un momento que íbamos a hacer, que íbamos a ir a hacer por Francia, en Francia se bajó todo, no se pudo. Después íbamos a hacer en una parte de España. Ese mismo fin de semana estaba tocando Metallica, Judas y Saxon. No te va a ver nadie. O sea, más allá de que ellos tienen más la posibilidad de tener a esos artistas más seguido. Y van igual. Siguen. Sí, sí, sí. Es que, a ver, para que entienda la gente, las entradas allá no son baratas. O sea, nosotros acá por ahí nos quejamos de una entrada de 40 lucas y allá, qué sé yo, Rammstein, que tocó en Barcelona, la entrada está a 150 euros. Opa. Sí. Y, es una moneda. Y la entrada común, 150 euros. Y así son todos los festivales, 80, 100, 200. Es guita. Porque es, a ver, es para joda. Claro. Es eso, es nada más y nada menos que para eso. Pero nada, es difícil siendo una banda de acá ir a competir con bandas allá o con bandas tan grandes. Entonces, sí, te toca un fin de semana esas tres bandas y no te va a ir a ver gente. Sabés que no, o sea, le podés poner toda la onda. Entonces preferís no hacerlo ese fin de semana. Y por ahí tener días de descanso o esos días viajar para un lugar. Así nos pasó en un momento en la gira. Estábamos en Manlleu, que es un pueblo a 80 kilómetros de Barcelona. Y de ahí nos fuimos a Alemania. Hicimos una parada en Luxemburgo, 1180 kilómetros. Hicimos noche ahí. Después nos fuimos a Colonia, que eran 400 kilómetros más. Al otro día a Berlín, 600 kilómetros más. Y al otro día volver de Berlín a Luxemburgo, 1000 kilómetros, y después los 1180 hasta Manlleu. Y para el otro día irnos a Madrid, 600 kilómetros más. Todo eso manejando nosotros. Manejando ustedes. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que, a ver, hay lugares a los que fuimos, por ejemplo, en Santander, en Málaga, en Almería, que para ir con una caravana o algo grande no accedes, porque son pueblos muy chicos, o sea, pueblos chicos, pueblos viejos. Sí. Entonces las calles son chicas. Con rutas muy chicas. Claro. Calles muy chicas que por ahí con una caravana no entras, directamente no pasas. Nosotros había calles, ¿dónde fue? Ya me voy a acordar el nombre en algún momento. Era callejones. O sea, sí. Eran calles muy chiquititas, ángulos de 90 perfecto, todo muy pegado, y con algo pseudo grande no pasas. Entonces te tenés que acomodar. Sí, sí, te tenés que, es muy loco, pero ahí te tenés que acomodar así. A las situaciones que. Y por ahí dejás el auto a dos cuadras. Y tenés que ir con dos cuadras. Con los equipos. Con el bolso, con las violas, con los platos, con. Bueno, en bueno, eso. Bueno, el cantante mucho... zafa. No, que el cantante es guitarrista. Bueno, que... está bien, en este caso pero, particular. Acá le cabe. Con eso mucho no. Ahí en caminar dos cuadras con todo el equipo, mucho que no salen. No por la inseguridad, sino por el peso, por el cansancio. Claro, pero no salen mucho de lo que es, porque hay veces acá les ha pasado alguna vez, seguramente, sí, de tener que caminarse una cuadrita mínimo porque no se ha encontrado estacionamiento, sí, o sí, algo igual. Con los equipos al hombre. El lugar donde nos ha pasado 10 millones de veces era Another Place, que era imposible estacionar. Claro. Sí. Entonces era agarrar, clavar las guampas ahí en la puerta, bajar todo, que te putee medio Buenos Aires y después te ibas a estacionar. Sí, claro. Es verdad. Che, contanos un poquito la gira, cuántas fechas hicieron y qué recién dijiste, bueno, nombraste Francia, nombraste España, nombraste Alemania, nombraste Uruguay porque te viniste hasta Colonia y volvieron. Claro. ¿En qué países estuvieron y cuántas fechas hicieron tocando, ¿no? En total se hicieron 14 fechas, 14 bolos, como dicen allá. Se hicieron 10 en España, 2 en Portugal y 2 en Alemania. Empezamos en Santander la primera fecha. el 6, el 7 tuvimos el Cabifest en Países Vascos. Es un festival muy bueno, estuvo muy, muy bien, muy bien. Muy bien preparado todo, muy bien parado todo. La verdad, un nivel muy profesional. Al día siguiente nos fuimos a Manlleu, que es como nuestra segunda casa ahí. Está Roberto y todos los muchachos del centro de motos, que nos trataron como uno más. Robert es un argentino que vive allá. Después de Manlleu, bueno, hicimos la travesía, esta locura, a Colonia, a Köln y a Berlín, que eso fue hermoso. Y, a ver, vas viajando y vas mirando para los costados y decís, esto en algún lado lo vi, y son todos fondo de pantalla de claro, Windows. Claro, o lo viste en los libros, foto. O en los libros. Sí, negro, es increíble. O los libros, boludo, claro. Qué lindo. Sí, es increíble. Ir viajando por lugares. Me pasaba de, por ejemplo, estar en el mini la ruta y decir, y acá en algún momento, y qué sé yo, por decirte una bolude, y acá en el 45 estaba lleno de soldados cagándose a tiro, tirándose bomba. En el 1300 tenía soldado con arco y flecha. Muy loco. En la ruta de repente mirás y tenés un torreón todo cagado a palo de este lado, tenés un fuerte allá arriba en una montaña. Es muy loco todo, Yo creo que es, más allá de que por ahí vos ponele acá en nuestro país, ¿no? Vos tenés un millón de cosas excelentes. Cuando vas en la ruta es maravilloso también, pero son paisajes que en tu inconsciente interno, sabés que en algún momento puedes llegar a recorrer, puedes llegar a ver, que tenés la posibilidad de hacerlo. Sí. En cambio, estos lugares, para el 95% de las personas, lo vemos en un libro, lo vemos en una película, claro. Lo vemos en la tele, y sabemos que, a menos que ocurra un milagro... Sí, te digas, me voy, claro, y se fue todo y me voy... Pero que el grado de dificultad de que lo hagas es realmente grande. Sí, es grande. Sí. Entonces vos decís, y de golpe, encontrarte ahí es como decías al principio, o sea, estás tocando en Europa, frente al público europeo, el sueño del pibe, eso también forma parte de ese recorrido, ¿no? Mirá, eso de que vos decís me pasó muy fuerte en Alemania, en Berlín. De repente estar en Berlín mismo... ir con el auto, estar dando vueltas, ir para la parte vieja, para la parte antigua, histórica de Berlín, y todavía ver edificios con agujeros en las paredes, estar ahí al lado del muro de Berlín. Es muy fuerte, o sea, si vos lo ves al muro es una cagada, es una pared finita, es una cosita así, pero... La historia, el peso de la historia que tiene esa cosita finita. Es otra vez piel de gallina, porque decís, loco, acá... Fue durísimo lo que pasaron acá. Cada metro cuadrado de ese muro tiene más peso histórico que el peso físico real. Olvídate. Lo que representa para lo que es la sociedad ahí. Y no solo, más allá de lo que representa para el alemán en particular, ¿no? Lo que representa para el mundo, justamente. Lo que representa para el mundo en general, ¿no? Es una cosa de loco. Sí, es una locura. Es una locura todo. No sé, Barcelona es una postal. Mirás para cualquier lado, es una postal. Es todo ridículamente lindo. Es absurdo lo lindo que es esa ciudad. Muy lindo. Y... Ayer ocurrió algo muy insólito en Barcelona. Un montón de manifestantes con pistolas de agua fueron a la parte del centro de la ciudad. Sí. Empezaron a correr a los turistas, mojándolos. O sea, fuera turistas de Barcelona, porque dice que tanto turismo afecta el modo de vida de ellos. El modo de vida y la economía. Y la economía, claro. Bueno, eso sí te puedo decir que en Europa es impresionante la cantidad de extranjeros que hay. No solo latinos, sino de Asia, de varios lados. Nada, bueno, volviendo a la gira, después de que hicimos lo de Alemania, que fue un fin de semana agotador, pues fueron casi 5.000 kilómetros que manejamos ese fin de semana. ¿Y se turnaban para hacerlo? Sí, nos íbamos turnando, sí. Sí, porque se te quema el cerebro. Un dato muy loco de Alemania, Nosotros tocamos a las una y pico ahí. Anocheció a las 12 menos 5 de la noche. Ah. Bajo el sol. Ah, bueno. Sí, sí. Lo interesante de todo eso es que amaneció a las 4 y 25 de la mañana. Wow. 4 y media de la mañana ya era de día. Yo me quería morir. No, y sí, morir. Bueno, quiero dormir, está el sol. Es que con un ventanal así me pegó la luz, me desperté y dije, nos quedamos dormidos, la puta madre. Y cuando miro así, 4 y media de la mañana, y anda la mierda, tiré el teléfono, anda la puta que te parió, me voy a dormir de nuevo. Che, mientras estamos hablando acá, el señor Walter Riot manda saludos, dice que Domination la tiene grande, por eso no pasa por algunos lados. Usted sabe, usted sabe. Manda saludos, está escuchando. Dice justamente, mira, que el fin de semana pasado en el Hellfest de Francia tocaron Acep, Saxon, Dickens, Megadeth. Sí. Y entonces, ¿cómo haces para competir contra eso? Es imposible. ¿No? O sea, la única forma bueno, de estar ahí... Bueno, acá también hay saludos de Valles, hay saludos de Alejandro, hay saludos de los Guardianes Ciegos. Uf. ¿Cómo andan los Guardianes? Así que laburando los amigos. Acá están a full. También Alejandro... Algún día vas a tener que traer los anteojos, te aviso. Algún día voy a traer los anteojos. Sí, sería algo bueno, porque está chineando ahí. Sí. Como, ¿qué carajo dice ahí? Bueno, Alejandro dice, así que también. Valles, Alejandro y los Guardianes, los Ley. Bueno, Walter dice también que Domination se lo merece. Dice que son gente que labura por la pasión de la música y los aplaude. Sí, loco. Saluditos. Ah, y Nati también que dijo sí. Qué lindo que nos está escuchando. La verdad que, bueno, gracias a todos por los saludos. La verdad que yo hay algo que admiro de Domi y de los chicos. Es que nos ponemos un objetivo y no hay otra cosa en el medio. Y lo que se cruza en el medio, salí, me estás estorbando, claro, eso es nuestro objetivo. Y... cuando salieron así a este, vos decís, vos cuando entraste te dijeron, en 2 años nos vamos. Sí. Cuando surge el día de decir, bueno, hoy es el día, arrancamos. Todo lo vivido, ¿pensaste vivirlo eso o fuiste a decir, que sea lo que Dios quiera, que venga lo que venga? Eso vos como personal, ¿eh? Mira, como personal no como te puedo dar... yo este año sufrí una pérdida muy grande. Yo este año, al principio de año, falleció mi viejo. Fue por quien yo entré a la música. Él me enseñó a tocar el bombo legüero. De ahí empecé en la música. Nada, y esto era algo que hablábamos mucho todo el tiempo. Y al momento de estar cerca ya del viaje y demás... Ari, el bajista, me dice, acordate cuando te subas al avión, se te van a pasar todas las cosas por la cabeza, vas a revivir un montón de cosas, te vas a replantear un montón de cosas, y dicho y hecho. Me subí al avión y lo tenía mi viejo más o menos cocochito. Y era como, bueno viejo, esto por vos, esto lo hago por vos, lo hago porque vos me iniciaste en esto, y a la mierda. Y dije... ya qué más puedo pedir, o sea, si tengo a mi esposa y a mis hijos que me aguantan, que me hacen el aguante a full, entonces ya empiezo ganando ahí. Después, todo lo que implica la gira, toda esa locura, que una cosa es que te la cuenten. Claro, otra cosa es vivirla, lógico. Y otra cosa es vivirla, negro. Cuando te subís, qué sé yo, a mí en lo personal, cuando nos subimos en el Cabifest, el escenario era gigante, estaba lleno de gente. Y ahí se te pone, viste, el cuerpo como, papá, mirá lo que. Mirá dónde llegué. No, olvidate. Como persona, decís, mirá dónde llegué. Y no es una cuestión, no es una cuestión de ego inflado, no, ni de no, sino no, de, no, sino, cero, de cero. Sino de regocijo personal, ¿no? Cero. Yo si hay algo que me pasa a mí es que yo. Vienen, no, qué bien que toca. No, me falta, siempre me falta, siempre puedo aprender más, siempre estoy un paso atrás, porque somos una banda, o sea, no soy yo y Domination, somos Domination y todos somos todo. O todos somos todo o todos somos nada. Nada, claro. Que bueno, y ahora que estás diciendo somos Domination, somos todo, nunca te preguntamos cómo está formada la banda. porque ya hace como 15 o 20 minutos que estamos hablando y no, nadie sabe cómo está formada Domi. Lo que pasa es que yo no puedo hablar. Claro. ¿Por qué no puedes hablar? No me dejan. Habla. Si no viste cómo está hablando. Sentite libre de hablar. Interrumpime, claro. Interrumpinos. Hay un montón de corazoncitos, no sé quién. Qué lindo. Bueno, primero, ¿cómo está formada la banda? Contestale a Jorge y después te pregunto. Bueno, me cago a pedo, ¿viste? Ya, ¿para qué le da confianza? Mira, Jero, esto es así. Yo me lo habías dicho, es perdón, mil disculpas. ¿Por qué ella, como no me puede cagar a pedo en casa, me caga a pedo acá? Y sí, boludo, y sí. Acá, boludo, no, bueno, para, peor sería que diga, en casa lo hablamos. No. Ahí, pero allá no escucha a nadie. Bueno, no sé, boludo. Pero el tema es que después agarra y me caga a pedo los invitados, está boludo, bien, después los está puntos. Bien, hay que poner ahí. Escuchame una cosa, acá cómo es esto. Sí. Vas a ver que en algún momento vas a cagar a pedo, olvídate. Mira, bueno. Mirá Pablo, el operador, cómo se ríe. Mira para abajo. bueno. De estar enfermo y me reta así. Nada, el cantante es Denis Kormakov, alias El Ruso. Es voz y guitarra. Gonzalo Quintela en la otra viola. Viola de solos, es un gran compositor, un gran músico. Es una de las... La última... adquisición de la banda y la verdad que musicalmente le hizo muy muy bien a la banda. Ari Orsi en el bajo y bueno, acá el presente hablándoles. Es el mono que le pega las cosas. Garrotero. Yo. A ver la pregunta. Ahora que salieron, se abrieron más puertas a una próxima gira. Algún show en otro momento, las amistades, me supongo que habrán forjado alguna amistad en todo este trayecto que han dado por todos lados, y ¿hay alguna propuesta o algún pensamiento en alguna futura fecha? Mira, parte de lo que es la gira, aparte de salir y tocar y demás y hacer todo lo que como músico uno hace, también tiene que ver con la parte social. Tiene que ver con saber desprenderse de por ahí, de boludeces, una remera, un disco, quedarte hablando con una persona. No te digo ser un lambiscón, sino juntarte con alguien, hablar, loco, te gustó la banda, qué sé yo, tomá. Está todo bien. Y de repente nos hemos encontrado con, a fin de gira, con contacto de 6 o 7. Creo que 7 festivales que nos han pedido para cuando volvamos. No decían el año que viene y era como, no sé si el año que viene vamos a poder. Tenemos que ver. Si no en el 2026 o cuando sea. Pero... Lo positivo de la gira fue que en todos los lugares siempre pedía más, siempre pedía material. Como les dije antes, compran un montón de merch, nos siguen en las redes. ¡Qué lindo! Por decir una tontera, lo que es Spotify, el Spotify Artist, de repente en la gira quintuplicó la cantidad de oyentes. Y son cosas que, viste, te van empujando a decir, bueno, macho, Estamos haciendo las cosas bien. Claro, están haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros ahora que estamos acá? Tenemos la presentación del disco acá en Argentina el 31 de agosto en Galpón B. Sí. Bueno, están todos invitados. Cualquier cosa, las entradas ya están a la venta. ¿Cómo después, las adquieren? Creo que es por Liverpass. Cualquier cosa yo después les paso el link. Dale. Para que lo compartan. Y si no, en todas las redes de ustedes. Y si no, en las redes nuestras de Domination Metal, ahí nos pueden encontrar, o a cada uno de los músicos en particular. Y nos pueden pedir, eso no hay ningún problema. Bueno, después se abrieron un par de... Cuando digo que el mundo es chiquito como el culo de un maniquí, nos hemos encontrado con uruguayos, nos hemos encontrado con paraguayos, con peruanos, con... mucha Latinoamérica ya y mucha gente de que hace shows acá, hace festivales acá, o sea, en su país o mismo en Argentina. Y también se han abierto un montón de puertas que nada, que si no te animás a hacer el salto ese, no se abre. Exacto. Yo quiero un poquito con respecto a algo que dijiste recién, ¿no? La fecha del 31 de agosto, esas en el Club B, ¿sabes? Van a haber otras bandas. Galpón B. Ah, Club B es otra cosa. Sí. Galpón B. ¿Van a haber otras bandas? ¿Van a estar ustedes si ya tienen al cerrado, armado o todavía? Por ahora estamos nosotros. Está bien, ok. Y después, ¿van a presentar el disco? ¿El disco número? 4. Este cuarto disco que salió fue presentado ahora en... En mayo, sí. Echoes of Persecution. Salió en mayo, previo a irnos de gira, justamente para ya ir con el material nuevo, hacer la gira, empezar la gira del disco. ¿Lo hizo un sello nacional? No, lo que hicimos, los discos físicos los hicimos allá, por un tema de transporte, aduana y demás. Pero la idea sí es acá hacer una tira de discos. Nada, más que nada lo hicimos allá por un tema de quilombo, de aduana y demás. Si te ven con 50 discos, te los confiscan. Oh, sí. Entonces... Es un poco difícil todo ese tema, ¿no? Es suerte. O sea, sinceramente es suerte. Yo de la gira volví con un montón de equipos, de batería, cosas que usé en la gira... Yo dije, bueno, yo acá me van a pegar una empernada, me voy a quedar laburando acá en la aduana, sí. Lavando plato y tupper porque me van a pegar una sacudida. Y el show me dijo, ¿qué es todo nuevo usado? No, usado, vengo de una gira. Ah, bueno, pasá. Eso te iba a preguntar, ¿no te piden papeles por los instrumentos? Nada. Bueno, buenísimo para lo que es un músico, que es la movilidad de pasar, sí, de aduana. Pero es depende de quién te toque. Claro. Fuera de juego depende de quién te toque. Te puede tocar uno y te la cagaste, porque es así. Cagaste fuego. Como te toca este, por ejemplo, me tocó que pasaba, no pasaba una. Pero es más que nada con tecnología, con lo que rompe las bolas. Perdón, tengo mensajes, ¿sí? Dicen, es un grosso de verdad en la bata y la banda son re grosos. Y Riot, por otro lado, dice, mil disculpas por no estar ahí, una de las mejores bandas lejos de acá. Me pidió que lo lea al aire. ¿Dónde estás, Riot? Sí, Riot, maricón, estás mirando el partido. Estás mirando el partido. Claro, que nos vaya diciendo si hay un gol. Claro, avisar si hay goles. Claro, aunque sea. Mirá vos, pidiendo perdón. Che, bueno, y después, bueno, ya... Yo supongo, ¿no? Que ya están pensando o laburando con material nuevo para un nuevo disco. ¿O decidieron presentar el disco, parar un poco en la composición? No, eso jamás. ¿No? Jamás. Hay algo que tiene una facilidad muy grande Domi. Es que nos juntamos a ensayar, a zapar. Y salen cosas. Por ejemplo, en el EP, que ahí está Origins... Holy Order, fueron temas que salieron en un ensayo. Estaba con el ruso ensayando. Me dice, mirá, se me vino esta idea. Y en un ensayo armamos la estructura de un tema. Que son 4 EP también que tienen, ¿no? EP tienen 4 también. Sí. Oh. Sí. Nada, la idea ahora es con el disco nuevo hacer la presentación. Y empezar a laburar todo lo que es la gira de la presentación del disco por Argentina. Y si se puede, si nos da el cuero para hacer países limítrofes. O sea que... Hay que meterle. La fecha que se viene ahora es el 31. Claro. Después acá en Capital no sé cuándo va a haber otra fecha. Así que ya saben. Hay que aprovechar. Ya saben. Vienen de tocar en Europa, están presentando el cuarto disco y no saben cuándo los van a poder volver a escuchar en vivo acá en nuestra ciudad, así que no se duerman, no sean boludos. Sí, no es por tirar estrellato, claro, ni nada, sino no, es porque... pero es por la calidad de la banda, es por lo que dice Rayo, loco, hay bandas, uno que va a todos lados, quiero o no, siempre va a decir, mirá la... Más allá de que yo soy un tipo que yo estoy convencido que tenemos cientos de bandas, sí, en el under que son terribles, sí. que están a nivel de cualquier banda de las que vienen acá y te cobran 40 o 50 lucas la entrada. Sí. Y te están cobrando 2 lucas o 3 lucas o 5 lucas la entrada, porque por ahí lo único que les falta es ser de otro país. Por la mentalidad que tenemos acá nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Coincido al 100%. Entonces yo creo que una de esas bandas, sin dudas, es Domi. Y entonces, loco, si está la posibilidad de ir a verlos, no se dejen estar y vayan a verlos, porque no sabemos cuando los tipos estos se van a Europa, y allá los adoptan, los captan, se quedan a vivir allá y después vienen y cuando los quieren ir a ver, 300 lucas le van a salir. 300 lucas. ¿Así? ¿Ah, no me quisiste, claro, no me quisiste aviso, ir a ver, boludo, el 31 de agosto? Toma, no, ahora págame en euros. No, y es, y, a ver, es muy relativo todo. Se entiende de que está jodida la mano. Creo que la entrada, no quiero mentir, pero creo que la entrada, creo que estaba algo de 5 lucas, no me acuerdo ahora bien. No quiero mentir porque no me acuerdo realmente. Que entren a las redes y lo vean bien. Sí. Sí, sí, sí. Igual nos comprometemos nosotros a buscar esa información también y ponerla en las redes nuestras. Es más, los vamos a hacer a Jero que ahora se ponga a buscarla y que nos diga bien, así podemos pasar la información fidedigna y no mentirle y engañarlos. Dame un segundo. Pero vio que no soy la única que hay veces no trae bien la información escrita. No, señora, no se tire. No se tire, doña. ¿Viste cómo te...? Ya largó la lengua, mirá vos. Dale, confiate. Y eso que está tomando tecito. Y eso nomás. Que sí, con tecito el té de qué, de grapa estás tomando. Sí, ahí está. La preventa está a 5.000. La fecha va a ser en Galpón B, Cochabamba 25-36. Cava. En Cava, exactamente. ¿Y esto lo adquirían en dónde? El link es en Passline. Cualquier cosa yo ahora se los comparto a ustedes y nosotros lo pueden compartir en las redes y demás. Nosotros, cada uno de los integrantes, lo hemos compartido en nuestro WhatsApp personal, en nuestro Instagram, están en Instagram de la banda, en Facebook también. Así que cualquier cosa, y si no saben, se meten en las redes de la banda y ahí van, ahí está toda la información. Exactamente. Obviamente vamos a avisar que si salen físicas, vamos a hacer el aviso por si hay gente que le gusta tener la física de recuerdo, va a estar también. Y viste, siempre estamos los viejitos chotos que nos encantan. No, a mí es una cosa que me gusta también, ese recuerdo. Hablando, es más. Es más, estas cosas también son cosas que me encantan. Sí. Y que siempre a las bandas se las pido para repartirlas. Hablábamos de los discos que hicieron allá y por un tema. Sí, hemos traído igual. Tenemos discos físicos. Eso. Sí, tenemos discos físicos. O sea que el 31 también van a. El 31 vamos a tener a la venta todo lo que es nuestro merch, que son ya desde bermudas, short, remeras musculosas. De lo que fue el tour europeo, quedaron remeras. Y no quiero mentir, no sé si quedó alguna que otra musculosa. Yo tengo mi buzo, que de hecho hoy lo traje. Pero yo ahí cuando el 31, cuando vayamos, ¿me compras un short y una musculosa? Ah, sabes, mirá, me compras. Sí, porque ella. No, es que. Es ah, que ella maneja, yo, maneja el arca. No, yo manejo mi arca. Plata no maneja. No, decía. Ella maneja su tarasca y por claro, eso. Claro, por eso le pedí yo, hijo de puta. yo manejo mi billetera. Muy bien, vivo. Sí, justo dijiste short y sí, porque. La vuelta que le compré un short que le compré a Johnny de Indios, le gustó mucho y de ese no lo encontré más. Así que por ahí seguramente ustedes deben tener el mismo. Nosotros tenemos el short y la bermuda. Vos conocés la bermuda, Fedomi. Sí. Bueno, el short es el mismo tipo de material, todo, nada más que por arriba de la rodilla. Son súper cómodos. Porque después no lo conseguí más. Sí, ahora la idea, antes de la fecha, vamos a hacer una tirada de remeras nuevas para tener talles, porque. ¿Musculosa de mujeres? Hay musculosas, son unisex, son con las tiras anchas. y no tienen tan abierto acá de costado. Bueno, ya entendí la mirada. Bueno, entonces vamos a cerrar el segmento. La musculosa, compramos una musculosa. Vamos a cerrar el segmento Domi. Pero te cierra una musculosa por una remera y un short. Dale, olvídate, boludo. Ya está abrochado. Ah, está listo. Y aparte la que compra el fornés es ella. Vamos, los pibes. Es verdad. Muy bien. Eso es verdad. Una infidencia. No, vamos, ponele. Hace un par de martes fuimos al refugio de Banfield, ¿no? Tocaban unas bandas, qué sé yo. Yo siempre que voy a comprar fernet, yo tomo el fernet muy fuerte. Sí. Yo me hago el fernet muy fuerte. Bueno. Cordobés, se dice. Sí. El 70-30, bueno, pero invertido. Cuando vamos, nos hacen un 10, y yo pido fernet, un 10-90. Me hacen 10 de fernet y 90 de agua, hielo y coca. Nada, concha. Bueno, entonces. Pero en el orte. Yo la mando a comprar a ella, ¿viste? Sí, pues sí. Y viene con fernet. Hace dos sábados estuvimos en el refugio. Yo fui y compré uno, ¿viste? ¿Para qué voy yo? Fue esta, volvió. Era fernet hasta acá y acá, claro, coca. ¿Viste? Era una lágrima, pero de coca. Bueno, viene un amigo. Compré un fernet para que compartamos. Y esa porquería, pará. Se fue y se trajo otro. Después, todos los que estaban ahí con nosotros, la mandaban a ella a comprar fernet. No sabés. Bueno, no sabés. Dice algo entonces acá, sí, de la patrona. Sí, tiene un. ¿Por qué te pensás que? ¿Sabés cómo me enganchó? Tiene cortito. No, ¿sabés cómo me enganchó, boludo? Te sacó los pelos de la cabeza y te la bajó a la barba. Me enganchó, boludo, con esa, boludo. Te compro un fernet, me dijo. Cuando nos vemos. Te engatusó con el fernet, boludo. Me cagó, qué me importa, eso pasa por viejo borracho. Y la verdad que ese fernet también estaba rico. Estaba rico. Che, bueno, siguiendo ya, porque ya los tiempos son tiranos. Y tiene que ir a ver el partido. No, a mí me chupó el partido, pero... Le quiero preguntar también un poquito sobre la otra banda que tiene. La última vez que te vimos, ¿dónde te vimos? En el... Con Exocet me vieron en el Nunca Más. En el Nunca Más, exactamente. Y después de ahí volvieron a tocar. Los chicos tuvieron una fecha homenaje a Ricardo el 30 en Uniclub. Ajá. Que yo, bueno, no estuve, ese era el día siguiente a la última fecha del tour. Pero ya esta semana ya retomamos ensayos y ya estamos viendo a ver cuándo metemos una fecha. Está bien, ¿los nombres de los componentes de Exocet? Tenés al cordobés, Adrián, es en guitarra. Después tenés al Capi, a Seba Mendoza en el bajo, a Don Diego, bien conocido, Diego Abregó, cantante, y nuevamente el mono estúpido pegándole la batería. Cuando tengan algo, cuando sabés, che, mirá, pela. El disco en teoría está saliendo en estas semanas, el último disco. Y ahí también con el misil vamos a salir a presentar el disco. Y bueno, entonces después hablamos, cerramos una fecha para que vengan a hacer una nota. ¿Te venís con alguno de ellos? Sí, con Dieguito. ¿Con la guitarrita? No sé si con la guitarrita, batería, pero con Dieguito claro, seguro, Dieguito se prende. Y bueno, y ahí hablamos un poco de Exocet en más profundidad, ¿eh? Sí, cómo no. Bueno, Jero, súper agradecido. Nosotros estamos agradecidos a vos. Totalmente. Gracias por haber venido. Estar acá un día de descanso. Nosotros. Nos pone el muy honor contento. Es para nosotros, la verdad, que contarnos. Particularmente yo, cuando las personas pueden tener esto de salir de acá, conocer otros lugares, conocer otros países, codearse con otras personas. Otras culturas y el mismo sentimiento que es la música. Sí. Y que vengan y nos cuenten. Para mí es una alegría. Para mí es una alegría el llegaste, wow. Claro. Mirá hasta dónde llegaste, qué lindo. O sea, eso es algo muy lindo para mí. Y que vengan, lo cuenten y nos cuenten así, con toda esta fluidez, con toda esta. Nos pasó esto, y después pasamos, y esas cosas son re lindas. Y así que mil gracias. Y bueno, entonces. Sí, los esperamos pronto también con Exocet, querido. Sí, cuando ustedes dispongan. Y nos comprometemos que ese día Walter Radio va a estar presente. Anda, es un maricón. Seguro que juega otro partido. Maricón. Trolazo. Vamos a cerrar la nota escuchando, para que te digo cómo se llama, Holy Order. Y bueno, y nada. Adiós. Jerónimo Constanzo, Domination Exocet, loco, gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Esto es Frecuencia Metalera y seguimos adelante. Programa 211. Fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono

Qué linda nota, la verdad. Qué buena experiencia, ¿no? Vivir esa. Vamos a Europa, Norma López. Vamos. Llévame a Europa. Vamos, y pero yo no sé tocar. No toca. Se la dejas servir. Se la dejas servir. Estamos al aire, Norma López. Pero yo no dije que toco, yo dije no sé tocar. Bueno, yo te dije. ¿Vio lo que es? Ya está, basta, basta. Comportate. Lo voy a prostituir. Comportate. No, a mí, voy a llevar a Europa y le voy a poner una escocesita, una pollerita de esas escocesitas. ¿A mí? Tengo un culocito flaco, no te veo. No importa, siempre hay un europeo que le gusta. Dios, venga, mire. Carne para el asador. Acá está, miren. Acá está. Y así estamos. Walter Radio se perdió semejante notón. Ja, ¿viste? Eso te pasa por andar diciendo que yo me meto, qué sé yo, a la boca y no sé qué cosa. Ajá, ¿viste? Ajá. Bueno, te voy a dar con yo tengo algo que decir. Nuestra amiga Cari Aguirre está organizando un par de fechas solidarias que se llaman Inferno Metal Fest. Solidario. Uno es para la familia de Alejandro Guerrero. Sí. Este va a ser el 13 de julio, o sea, el próximo sábado, 13 de julio. Sí, el próximo sábado. En Que Sea Rock en Derqui, que está por Avenida de Mayo. Las bandas que van a estar tocando van a ser Grito, Crematorio, Parietal, Set de Revancha y No Hay Opción. Y la entrada va a estar $2,000. Nada. Y también, algo que de lo que venimos hablando siempre, nuestra amiga Natalia Gómez, bueno, que tiene un tema de salud y no está pudiendo trabajar al respecto, entonces va a haber una fecha solidaria para ella, que es el 28 de julio va a ser en City Bar. Sí. A las 19 van a dar puerta también. Martínez. También va a ser una fecha del Inferno Metal Fest. Van a tocar Dark Warrior, Chakram, Martiria y Exhumación. La entrada también va a estar $2,000 más una madeja de lana. Claro, porque Nati está tejiendo. Eso sí, está tejiendo. De hecho, teje hermoso. El otro día estuve viendo cosas tan lindas que teje. Es una genia. La verdad, Nati es una genia. Así que son dos fechas que puedo decir solidarias. Y si no, no puedes ir, bueno, te puedes comunicar y colaborar igual. O sea, es solidario, gente. No estamos hablando de que me quiero comprar un par de medias. Estamos hablando de salud y gente que realmente. Casi todo quiere laburar de alguna manera, tener la posibilidad de laburar no un poco, ¿no? Che, después, saludos para el monito Fabián, que hoy cumple años también, el amigo de Banfield, que estuvo con nosotros cuando estuvimos ahí en. En Coso. ¿En qué Coso? En el refugio de Banfield. Ahí está. Por favor, habla con propiedad, no me hagas retarte al aire. en el refugio de Banfield, gracias. ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, ¿cómo era? Ay, ¿cómo es el del refugio del Banfield? ¿El nombre? ¿El refugio? No, el... Bueno, Carlito. ¿Carlos Cafera. El Carlos, gracias Carlos por hacerme ese fernet tan rico, y a las amigas de Jorge también, que se repusieron la gorra y me hicieron todo el fernet tan rico. Chica, le tengo que subir la foto que todavía no le subí. Seguimos con las fechas solidarias, que es el héroe del metal Mercedes, que va a estar tocando Vida. La preventa está a 5.000 pesos. Y esto va a ser el 28 de septiembre a las 21 horas, obviamente allá en Mercedes. Vida, Buró y no me acuerdo qué otras bandas. Ah, ¿para qué ahora lo busco si querés? Dale. Después, este sábado 13 de julio también va a estar tocando Arpón en Montana a las 21 horas. Había un micro que toda la zona de José Cepaz y de esos lados que también arman los chicos para que puedan ir. Sí, también estaba el micro de... El de Tórax. De Tórax, sí, así es. El micro de Tórax. Y hay otro micro más. Qué lindo es. Que ahora vamos a mirar. Para que tengo que buscar. De la banda de Mentes Enfermas. Que había un micro que ahora que me acuerdo... le pedí Mentes Enfermas, no, Noches Enfermas, perdón. Noches. Le pedí algo que no me mandó el tipo este a Leo. Ya lo voy a buscar y le voy a agarrar a los golpes. También es un micro que sale de acá desde Buenos Aires a la Campana del Infierno. El jueves va a salir un jueves. El viaje va a salir 75 mil pesos, que eso representa el micro, más la entrada y más la estadía. A ver, en agosto 27, lo podés pagar en tres veces. En la Campana del Infierno es el 11 y el 12 de octubre. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 40 bandas. Entre ellas está Against, Velocidad 22 y un montón de bandas más. Así que bueno, nada, hay un micro que sale de acá desde Zona Sur. El número al que pueden hablar para averiguar es el 11 28 87 55 72. Esto hablan con Leo de Noches Enfermas y bueno, y le dicen que van de parte de Jorge y les hace un cero descuento. Así que el bueno, Pesca de Tórax también está vendiendo las entradas para el Fractal Metal Fest 4, el 17 y 18 de agosto, el Volcán de San Luis. Se viene todo. Yo tengo unas ganas de ir a San Luis, ¿verdad? Está muy bueno. Te venís con nosotros y dice... ¿Qué dice? Se me nubla la vista. Te venís con nosotros. El costo es de 48 mil pesos. Incluye micro, semicama, ida y vuelta, entrada y derecho a campe. Se puede hacer en tres cuotas de 16 mil. Ya con la primer cuota se reserva el lugar. Esto te podés comunicar con el Pesca de Tórax y te hace todo lo que es el manejo de las... Que está bueno, la verdad, que así a simple vista, 14 bandas veo. Así que va a estar bueno, che. Va a estar también no tenemos que olvidarnos, este viernes 12 de julio en el Barroco Rock Bar va a estar tocando nuestro amigo de Compañeros festejando sus 30 años. Así que los que anden en la zona, no se olviden, se van a Barroco ahí en la colectora Acceso Oeste 3501 en Moreno. La entrada está, ¿cuánto? 2.000 pesos. 2.000 pesitos, nada. 2.000 pesitos. ¿Qué compras con 2.000 pesos? Ni una cerveza. Después también tenemos... Miren lo que estamos haciendo de relleno, cosas. Sí, porque Walter no vino. Fechas diabólica. El viernes 2 de agosto, Manifiesto, Ambides, Martiria, Esto ah, es... sí, esa es una fecha, eso traen el trash a Zona Sur, van a ser una fecha organizada por nuestro amigo Dani del Valle, ahí en el Amparo Bar de Banfield. Anticipadas 4.000 pesos al 11 55 09 48 35. A ese sí, al Dani de Galdeche, te llamamos de parte de Jorge y Norma de Frecuencia Metalera. Por ahí, ¿quién les dice? Por ahí, todo puede ser. Así que esa fecha. Y también esta va a ser en el Grayson, Saul Black, El Reloj. Ay, no leo. ¿Qué no lees? Sorcerbeck. ¡Ah! Se me lengua la traba. Sábado 7 de septiembre a las 21 horas en el Grayson. ¿Esa también es organizada por Dani? Por Dani también. Organizada por Dani, pero en el Grayson. ¿Qué estás buscando? ¿Tantas fechas? Yo ya no busco más. Hasta el fin de este mes, por ser amigo mío, dice Dani, te hago 2x1. Sí, 10.000, dos entradas. Dos entradas por 10.000 pesos para Saul Black. Ah, no, muy bien. Un genio, bien. Un genio, Dani, la verdad. Y bueno, así se está yendo este hermoso. Todavía martes. No se va, todavía falta, no jodá, faltan como 10 minutos todavía. No terminé de hablar. ¿Qué se está yendo? No se está yendo nada. Hermoso martes, pero como siempre tenemos muchas cosas para hablar, para decir. Nadie nos mandó información de cómo va Argentina, ¿eh? Sí, recién nos acaba de decir. Bueno, pero nadie lo. Por eso les digo que nos pueden escuchar por Latidos del Metal todos los días durante las 24 horas. Por De Montre Radio los sábados a las 12 horas. Por Mental Argentum miércoles 18 horas. FM Ser Metal domingo 12 horas. Roque Arte Radio, sábados. ¿Qué tiene algo que decir? No, estoy hablando con el señor operador. Estoy diciendo que voy a agarrar y voy a poner un audio acá en el micrófono directamente. Roque Arte Radio, sábados a las 6 de la mañana y los jueves salimos a las 18 horas. Por Rock Live Radio, que es de Costa Rica, salimos a las 15 horas. 12 horas Argentina los miércoles. Y los domingos salimos por acá, por Mister Radio. Me va a retar acá el Pablo, que le estoy hablando mal. A las 16 horas. Y los jueves, 15 horas, por Choice Radio de Beto Bosque. Les contamos que más allá de las repeticiones, que bueno, que lógicamente son una vez en la semana cada programa y ya está. En Latidos del Metal, los programas quedan subidos en su web. Vos entras a www.latidosdelmetal.com y puedes escuchar desde el programa 1 hasta... Bueno, la verdad no sé si desde el programa 1, pero podés escuchar todos los programas que... o gran parte de los programas de Frecuencia Metalera están todos subidos ahí. Algunos están subidos en la parte de televisión, de cuando estábamos en Radio Capital. Otros están subidos en la parte de radio, donde vos vas, ponés la fecha y nos encontrás. Y querés escuchar un programa viejo y ver cuando Walter estaba, lo escuchás ahí. Querés escuchar un programa más vivaz, más divertido, más entretenido, sin Walter al lado, también lo escuchás ahí. Y el querer escuchar su programa cuando Norma no viene, encontrarlos ahí. Yo siempre estoy. Leru, leru. Ya le va a tocar no estar. Y va. Y no mienta, porque usted no siempre está. Bueno, igual, aparte, para quiero pasar un audio que me mandaron para de saludito hoy temprano. Me lo mandaron. Bueno, y después nos enteramos que Walter no venía, pero igual hoy mandaron saludos. ¿Se lo mandaron? Sí. Pará, y encima estoy haciendo lío porque no tengo volumen. Tengo que subir el volumen. A ver. Hola, hola, Jorge, Normita, Walter. ¿Cómo anda la gente de la radio? Quiero mandarle un beso grande, inmenso para ustedes tres. Ya nos vamos a estar viendo. Si me dan permiso, obviamente. Pregúntenle a Walter a ver qué quiere hacer, a ver si me va a recibir o no. Y nada, estamos ahí participando siempre, ahí escuchándolos Pórtense bien, no hagan lío, o sí, hagan lío. Siempre. Pero cuídense. Ese era nuestro amigo Martín Balbi, el nuevo cantante de Bracas. La nueva voz de Bracas. La semana pasada pasamos un tema de Bracas con su voz. Nos puso muy contentos. Más allá de que nos dolió que no estuviera más en Curwen, después verlo en Bracas y verlo arriba en el escenario para nosotros fue maravilloso, nos puso muy contentos. Es que es eso. Es gente a la que queremos, que nos gusta verla hacer lo que les gusta. Exacto, como se lo dije a él, me puse feliz volverte a ver arriba de un escenario. Totalmente. Y bueno, y pronto los vamos a tener, bueno, no tan pronto. Nosotros, lamentablemente, pedimos mil disculpas. Muchas veces por ahí nos piden notas por ahí con inmediatez y nosotros lamentablemente no podemos responder a eso. Tenemos una agenda de prácticamente de 2 meses de anticipación. Son tantas tratamos las notas que nos piden. Son tantas las notas que nos piden que vamos acomodando. De hecho, ya tenemos agendadas notas en noviembre para bandas que ya tienen pautada una fecha para noviembre y nos pidieron ver cerca de esa. Y nosotros, a la medida que nos van pidiendo, los vamos agendando. Nosotros queremos cubrir a la mayor cantidad de bandas que podamos. Tratamos de no hacer más de 2 notas por programa, lógicamente, por una cuestión para darle lugar. Tampoco hacemos notas de 5 o 10 minutos. Nosotros las notas nos gustan que más allá de hablar de lo puntual, de lo profesional, también tratamos muchas veces de tocar la parte humana y entonces nos cagamos de risa, tomamos una birra, conversamos y eso lleva su tiempo. Y entonces queremos darle ese tiempo a los entrevistados. Quiero que sepan que no es mala voluntad de nosotros, que nosotros estamos siempre dispuestos a cualquier banda de metal y todos sus derivados, abrirles las puertas de Frecuencia. Y nada, eso. Entonces tenemos hasta en septiembre, ya tenemos prácticamente todo completo también, septiembre. De hecho, lo que tratamos de hacer por ese motivo es que cuando sacan un tema nuevo de abrir, estamos abriendo, si se dan cuenta, abrimos todos los programas con alguna novedad. Tratamos de abrir con alguna novedad. Exacto. Entonces es como un mínimo ayuda de que podemos brindarles. La verdad, todo el mundo sabe y yo creo que la gente que está en todo lo que es esta movida se sabe de que no se puede hacer una cosa de un día para el otro y bueno, que se hace lo que se puede, así que... Totalmente. Y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos y tratar de que el artista se vaya cómodo. Que se vaya contento y se sienta cómodo. Que sea o telefónica, porque hay veces, la verdad, que las distancias es algo inevitable que no se pueden llegar acá, o el que venga que se vaya cómodo y que se vaya conforme con el trato que tuvo. Además hay otra cosa, ¿no? El hecho de que ponele al pautar notas con tanto tiempo. Y nosotros, por ejemplo, la nota con Retro Satán de hoy, hasta las 4 de la tarde, 3 de la tarde, estaba confirmadísima. Después empezó a sentir mal Rubén y me llamó y me dijo, mirá, Jorge, tengo este problema, no te preocupes, vemos cómo lo arreglamos y ya está, o Jorge, sea... Jorge, ¿puedo decirle algo? ¿Qué? Yo le estoy viendo muy así, serio, y me estaba agarrando así como que... Preparate, perra, preparate. Le estoy viendo así con toda su seriedad. Y pero a veces no, hablo, ¿viste? Es como que no le puedo resistir. Yo le voy a contar, y ahora me no está haciendo lo mismo, hija de puta. Yo le voy a contar una infidencia. Me puede ver serio. En casa, cuando quiero hablar algo seriamente, me sale con una boludez, hija de puta. ¡Qué bronca! Y encima me enojo. Soy un boludo porque me enojo. Y me tengo que desenojar y al final me río. Pero, pará, no podemos hablar en serio una vez. Acá también. Es que yo le veo así y me está poniendo cachonda. ¿Qué quiere que le diga? Bueno. Estamos los dos solitos acá. Pablo. No, está Pablo. Al Pablo le tapamos con una... así y mira qué tan lindo. Está calentito afuera. Hace frío, yo. Tenemos que ir a cenar, tenemos que ir a ver el segundo tiempo del partido. Bueno, vamos a despedirnos, Normita. ¿Qué nos queda en el tintero? ¿Qué nos queda? Yo lo que traje, ya lo dije, traté de dar toda la info que más tenía. Recuerden que ahora el sábado 3 de agosto Indios va a estar presentando el disco el segundo disco, la presentación oficial de Ultimátum. Así que va a estar muy bueno, se están poniendo la verdad las cosas al hombro. Caro Tejeda es su prensa oficial, manager, prensa oficial de Indios. Acuérdense que sorteamos dos entradas para esa fecha en Uniclub. Así que nada. Estén atentos que un martes antes. El martes 30. Que de hecho ese día los vamos a tener a los Indios acá presentes. Ah, claro. Tienes razón. Ese día los vamos a tener. Ese martes estén atentos que va a ser el día que se va a sortear las dos entradas para la fecha del 3 de agosto. Y con respecto a la de Retro Satán del 30. Ahora no sé si es 30 o 31 de agosto. También, esa vamos a estar el 30, creo, o el 31. Bueno, después voy a ver bien la fecha. Pero eso también lo vamos a estar sorteando el martes anterior a la fecha. Y la de Valles, que es la primera que va a ser el 27 ahora de julio, también el martes anterior la vamos a estar sorteando. Así que bueno, nada, ¿qué programa fue este? Este programa fue 211 de Frecuencia Metalera. Muy bien, bueno, nos vamos a ver el próximo martes, nos vamos a escuchar y nos vamos a despedir escuchando a Ítaca. Anda, Walter Rock, que está ahí en tu casa, viste que no viniste y estamos acá todos así, serio. Ella va a ver vos cuando venga y no te vamos a dar nada, te vamos a dar piña en la cabeza porque no... Una ves. Descabio traje y me sobró. Y tomamos el café y el tecito y todo. Pablo, para vos un millón de gracias, loco. No, un gusto como siempre. Así que bueno, nos despedimos con Ítaca y nada, el próximo martes, Frecuencia Metalera. Hasta el próximo martes. Abracito. Chau, chau.